Entonces vamos a escuchar el mensaje de la serie de mensajes que estamos estudiando acerca de las primicias. Y queremos entenderle que Dios las pide y no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Eso que quede muy claro. Comenzó en Génesis capítulo 4, hermanos, y se sigue en el libro de los Hechos, se sigue en los Salmos, se menciona, hermano, en el libro de los Proverbios, se menciona en el Nuevo Testamento, y vamos a seguir aprendiendo acerca de las primicias. Y en cuanto, hermanos, quiero decirles algo. Yo sé y estoy consciente, amados hermanos, que lamentablemente en la programación anterior, tristemente, lo digo con todo mi respeto, hermanos, se ponen a enseñar y yo no voy a adentrar a contienda ni ataques. Pero sí le voy a mencionar, le voy a leer una porción bíblica, que el diezmo de aquella época era de vaca, era de aceite, era de vino, pero también, hermanos, entonces usted no tiene vaca aquí, no diezme, usted no tiene aceite, no diezme. O sea, hermanito, hermanito, con todo mi corazón, aprenda acerca de los mensajes que estamos dando de las primicias. Y le voy a mencionar cuatro versículos más. En el día del Pentecostés, la palabra Pentecostés no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Y estamos hablando en la época de los apóstoles, en la época de la iglesia primitiva. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Simple y sencillamente era el día donde el pueblo de Israel traía las primicias al Señor. Así es que usted tiene que entender esto. Yo no voy a entrar en contienda con nadie. Simple y sencillamente, llevo 26 años del Evangelio. No voy a interpretar la Biblia literalmente, porque si vamos a hablar de diezmo, que tiene que usted diezmar del trigo, tiene que diezmar del aceite, tiene que diezmar de, mi hermano, de la vaca, del caballo, yo no sé cómo va a ser. Pastores, perdónenme, no pidan diezmo el domingo, porque aquí nadie tiene vaca, nadie tiene aceite, nadie siembra maíz, nadie siembra tomate. Mire qué estupidez más grande, hermano. Lo dejo con el mensaje. Así es que nos vamos, aprenda acerca de las primicias, lo que dice la Biblia.